Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida a Citas de un Calendario. Ya sabes, el spin-off que me he sacado en verano de Cursos y Tutos Seguridad Digital Dada por Casa. Un espacio, cursositutos.es, en donde, bueno, pues hablamos de seguridad digital, de crianza, de mediación, de esa relación entre pantallas, familia, menores, educación. Y en verano, como me apetecía seguir haciendo cosas, he recuperado un proyecto que tenía ahí un poquito aparcado, que era el de coger citas de esas agendas o de los calendarios, que a veces están ahí para destacar el día de alguna manera, y yo me los llevo a la parte de nuestro tema, la tecnología, o como os digo, esas relaciones de educación, tecnología y crianza. Y hoy nos traemos a una escritora que lleva siendo horas, de que apareciera una mujer por aquí, que todas eran machirulos, y no estaba bien. Esto hay que ir arreglándolo poco a poco. Pero bueno, el caso es que hoy os traigo una cita que dice lo siguiente, lo habéis visto en el título, ¿no? Muy pronto en la vida es demasiado tarde. Y esta frase es ni más ni menos que de la escritora y novelista y guionista francesa Marguerite Duras, ¿de acuerdo? Una mujer que nació en 1914, el 4 de abril, en Vietnam, pero antes era conocida como la Indochina francesa, porque era colonia francesa, y que es considerada, sin duda alguna, una de las figuras más influyentes y más complejas de la literatura y del cine francés del siglo XX. Esta es la autora de esta frase, una mujer que, como os digo, nació en Indochina y que allí vivió su infancia, la cual quedó muy marcada por dos aspectos muy bien diferentes. Por un lado, por la enorme pobreza que veía a su alrededor, y por una relación con su madre enormemente complicada. Estas experiencias, sin duda alguna, marcaron su obra, ¿no? Y especialmente en su novela más famosa, El amante, publicada en 1984 y ganadora del prestigioso premio Goncourt. Esta obra, en gran parte autobiográfica, ya veréis, narra la historia de una joven francesa que vive un romance con un hombre chino en la colonia francesa, en la colonia, en la Indochina francesa, hoy Vietnam. Bien, El amante no solamente fue un éxito literario, sino que también se convirtió en película en el año 92. Marguerite no solo destacó como novelista, también fue una gran guionista y directora de cine. Por ejemplo, colaboró en el guión de Hiroshima Mon Amour, una película del año 59, que está considerado como un hito del cine moderno. Su trabajo en el cine, el de Marguerite, era tan innovador como su literatura. Siempre tenía un enfoque en el que buscaba, pues no sé, experimentar con la narrativa y explorar hasta dónde podía llegar la psique humana. El estilo de la autora que nos lleva hoy, del tema de hoy, si lo podemos describir de alguna manera, pues sería una mezcla entre poético, minimalista y profundamente introspectivo. Sus textos son, o están, impregnados de una atmósfera melancólica, misteriosa, y suelen centrarse en esos aspectos más oscuros y más complejos, ¿no?, de nuestro día a día, de la experiencia humana. Eso no quita que su escritura sea sencilla y profundamente emocional. Obviamente, todo esto permite que conectase enseguida con el público. A lo largo de su carrera, Duras fue una figura rebelde, siempre dispuesta a desafiar las convenciones tanto en su vida personal como en lo relacionado con su obra. Fue una mujer independiente y apasionada, y sus relaciones amorosas y sus posturas políticas a menudo generaban mucha controversia. Sin embargo, siempre se mantuvo fiel a su visión artística del mundo, de su obra, sin comprometer su integridad creativa. Complicado. Bueno, Marguerite nos dejó el 3 de marzo del 96 en París, y nos ha dejado obviamente un legado, y entre ellos frases como la que nos trae al episodio de hoy. Muy pronto en la vida es demasiado tarde. ¿Cómo hilamos esto? Mira, yo creo que esta cita, como mucho de lo que escribió esta autora, necesita más de una lectura. Y después de darle varias vueltas, lo que me viene a la cabeza, no sé, es la sensación de prisa. Al final me quedo con la primera idea. Es como si la escritora tratase de decirme: no esperes más, ponte a ello inmediatamente. Independientemente de lo que sea que tengas que hacer, ponte a ello ya. como si nos quisiera recordar que el tiempo avanza inexorablemente, y eso que en la humanidad tratamos de impedirlo con todas las fuerzas. Bueno, permíteme que por un momento me apropie de la cita de la autora de la famosa novela del amante. Al fin y al cabo, de esto va este podcast, ¿no? Y apropiándome de esa frase, desde mi punto de vista, creo que nos propone reflexionar sobre la procrastinación, o lo que es lo mismo, el arte que tenemos algunos para retrasar actividades o situaciones que deben atenderse, sustituyéndolas por otras que sean más irrelevantes o incluso más agradables. Esta demora es una acción consciente, no es un olvido, no es un despiste, ¿vale? No nos despistamos. Lo hacemos a sabiendas de que en muchas ocasiones esa demora, esa procrastinación puede tener consecuencias negativas. No se trata tanto de vagancia, no va de eso, sino más bien de dejar de atender aquello que de entrada nos genera cierta incomodidad. En muchas ocasiones esa incomodidad viene dada porque esta actividad, ese que tienes que hacer, esa cosa que ya tienes que hacer, se sale de tu, no sé, de tu zona de confort, que sobre la zona de confort ya hablaré otro día. O a lo mejor se sale más de los temas que controlamos y nos exige, por ejemplo, un aprendizaje o una búsqueda para intentar hacer esa cosa en las mejores condiciones posibles. Buen ejemplo de todo esto lo vemos cada día en cuestiones como nuestra relación con la tecnología. Y aquí va el puente, vamos a ir enganchando. Esto de la tecnología son cuestiones que no sé por qué casi siempre lo dejamos para otro momento. Y especialmente permitirme que hable en esta ocasión de eso de las copias de seguridad. Copias de seguridad en ordenadores o en smartphone. Y eso, que estos son de los temas que más rompedura de cabeza nos dan cuando vienen mal dadas. A ver, si yo te preguntase, ¿de qué o de qué no haces copias de seguridad? Y en todo caso, ¿cuándo hiciste la última? ¿Qué me dirías? Eres de ese enorme porcentaje que respondería, uy, sí, sí, un día de estos me pongo. Un día de estos. Recuerda, muy pronto en la vida es demasiado tarde. En nuestros ordenadores y sobre todo en los teléfonos móviles guardamos ingentes cantidades de información. Tanto si lo usas en tu trabajo como si es el dispositivo que usas en tu vida privada, se acaba convirtiendo en ese lugar en el que lo guardamos todo. Hace unas décadas era habitual llevar una libretita de bolsillo para apuntar notas, o sencillamente había quien llevaba tarjetas en la cartera para tomar notas. Mi padre, con más de 80 años, aún lo hace así. Y recuerdo que su cartera había momentos en que llegaba a necesitar de una goma para aguantarse cerrada. Ya os digo yo que no era por culpa del dinero que llevaba, ¿eh? No, sino porque lo apuntaba todo en pequeñas notas de papel, o lo apunta todo en pequeñas notas de papel. La generalización del uso del móvil ha cambiado nuestros hábitos en muchos aspectos. Y eso está bien, no lo voy a decir yo que no. Hoy en día llevamos encima una cámara fotográfica de gran calidad, con un carrete de fotos prácticamente infinito, así que en lugar de apuntar en notas, les hagamos fotos a aquello que queremos recordar. Y eso está bien, ¿no? O no sé, ¿está bien? ¿No está bien? Mira, no sé si ayuda o entorpece a nuestro cerebro. Eso lo vamos a dejar también para otro episodio de Citas de un Calendario. El caso es que si veo algo en una estantería de una tienda y quiero recordar dónde comprarlo o cuánto cuesta, le hago una foto. Si quiero recordar dónde está el establecimiento, le saco una foto a la fachada. Y si me encuentro con un familiar o un viejo amigo, selfie que te crió. También es habitual tomar notas de texto en algunas aplicaciones que tú uses, en Notes o en Google Keep, no sé, en la que tú uses. O incluso grabarte notas de voz. El caso es que vamos acumulando instantáneas importantes en ese pequeño compañero de vida en que se ha convertido nuestro teléfono. Que llamarle teléfono no deja de ser un eufemismo, pero bueno, vamos a seguir llamándolo así. Por lo tanto, el teléfono se ha vuelto una parte importante de nuestro cerebro. Mira, hay una corriente de divulgadores que usan la expresión cerebro digital y lo hacen para referirse a la utilidad que tienen ciertas aplicaciones y que las podemos usar como complemento a nuestro cerebro físico. El caso es que solemos acordarnos de Santa Bárbara solo cuando truena. ¿Y si perdemos o se nos rompe de manera irreparable el teléfono? Ay, amigo, ahí es cuando vienen las angustias, las lamentaciones. Y entonces recordamos que tenemos un amigo informático. Pero ya sabes que lo primero que te va a preguntar ese amigo es si tienes hecha una copia de seguridad. Ay, caramba. En ese momento pones cara de que nunca ha roto un plato, le dices no, y ahí se te van todas tus notas de texto, todas tus notas de audio, todos los contactos de tu agenda, las fotos, las conversaciones de WhatsApp. Mira, tu amigo informático no es mago. Toda esa información no va a aparecer por arte de magia en un smartphone nuevo, que de smart tiene lo justito. Por mucho que le pongas la misma tarjeta SIM, o un clon de esa tarjeta, o una tarjeta de memoria del mismo tamaño, no, no. La operadora no hace tu trabajo, que son las copias de seguridad. Para que no te pille el toro, debes tener a buen recaudo toda esa información, tanto si eres usuario de Android o de iPhone. Lo primero que tienes que hacer es asegurarte de que tus contactos están sincronizados con tu cuenta. Ya te digo, puede ser una cuenta de Google o una cuenta de iCloud. Para que tus fotos estén a buen recaudo, puedes usar Google Drive o el propio iCloud en los iOS. Estas opciones soy consciente de que son muy limitadas en cuanto a la capacidad en las versiones gratuitas. Pero toma nota, si tienes una cuenta de Amazon Prime, puedes sincronizar todas tus fotos sin límite de espacio y sin pérdida de calidad de las imágenes. Vale, esta información te la regalo por si no lo sabías. Para tus notas de texto o de audio, puedes usar aplicaciones como Google Keeps o como Notion, que ya se sincronizan automáticamente en la nube. Y para WhatsApp, por el amor de Dios, para WhatsApp, comprueba que en los ajustes de la aplicación estén programadas las copias de seguridad, que lo estén tanto en el dispositivo como en la nube. Las puedes programar para que se hagan cada día, cada semana o mensualmente. Optes por la opción que optes. Recuerda, muy pronto en la vida es demasiado tarde. We're not confused, so with the rebel family, we're talking now, we're not depressed, so when we call that we are. Y hasta aquí el episodio de esta semana. Y os recuerdo, como hago siempre, cumpliendo las licencias Creative Commons, que la música, que el tema que ha sonado de fondo es Jerry's de Greg Beaumont, y que ahora, para terminar, os voy a dejar con un tema de una banda francesa, Black O'Hare, y la canción se llama Calles de Alesia. Que es, bueno, es un grupito de estos de pop punk, así movidito, también de guitarras potentes, y que espero que lo disfrutéis. Que si crees que este audio y este podcast puede ayudar a otra persona, que no dudes en compartirlo, que con eso me siento suficientemente pagado. Que nos vemos, que nos oímos en el próximo programa.